Amor, quiero hablarte. Tengo algo que contarte. Solo que no sé cómo empezar. Es el sol de la tarde que solo quiere asustarme. Esta luz hace que te quiera más. Te quiero mirar a los ojos, que hablemos de nosotros. Quiero pensar que somos un diamante en el lodo. Quiero vivir contigo, ser algo más que amigos. ¿Entiendes qué quiero decir? Yo quiero un poco más que salir solo a cenar. Quiero verte soñar y a tu lado despertar. Yo ya no sé vivir si no puedo sentir solo un poco más. Sé que tú tienes miedo y que crees que yo no tengo, pero sé que todo saldrá bien. Porque yo ya te quiero y te echo tanto de menos que sin ti no lo conseguiré. Te quiero mirar a los ojos, ponerte un anillo de oro y que estés en mi vida por encima de todo. Quiero vivir contigo, ser algo más que amigos. ¿Entiendes qué quiero decir? Yo quiero un poco más que salir solo a cenar. Quiero verte soñar y a tu lado despertar. Yo ya no sé vivir si no puedo sentir solo un